50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la segunda emisión del miércoles 2 de marzo. Se anunciaron los descuentos de marzo para cuenta DNI. Sean clientes o no del Banco de la Provincia, todos los usuarios de la billetera digital del Bapro podrán acceder a lo largo del mes a un descuento del 25% en la recarga de celulares y tarjetas SUBE, con un tope de 100 pesos por día y por persona. También accederán a reintegros de hasta 40% en comercios adheridos y a un 30% de rebajas en todas las compras realizadas en locales de barrio que participan de la propuesta, con un tope de 1.500 pesos por persona y por semana en el primer caso y 1.200 en el segundo. Estela de Carlotto recibirá el premio Rodolfo Walsh. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata le entregará el premio Rodolfo Walsh a la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por su compromiso incuestionable y auténtico en defender y promover los derechos humanos. El evento se llevará a cabo este viernes 4 de marzo a partir de las 5 de la tarde en el Auditorio Diego Maradona del edificio Presidente Néstor Carlos Kirchner, ubicado en Diagonal 113 y 63. Durante el encuentro se firmará un convenio de colaboración mutua entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la Facultad. Un servicio que informa más cerca. Habrá una colecta de sangre en el Club Astillero. El próximo lunes, de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, se realizará una jornada de donación de sangre organizada por el Centro Regional de Hemoterapia del Club Astillero, ubicado en Horacio Sestino, entre Quintana y Moreno. Además, se llevará adelante otra jornada de donación en la sede central del Cucaiba, ubicado en calle 129 entre 51 y 53 en el dique, en el mismo horario. Para poder donar es necesario concurrir con DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, desayunar antes de donar, estar bien hidratado y sentirse en buen estado de salud. En caso de haberse aplicado la vacuna contra el COVID, se deben esperar 72 horas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.